En Filomeno Mata, el 5 de mayo. Bueno, déjame decirte que yo en esos momentos ya me encontraba como turista, comprando, sí, porque yo llegué a la Ciudad de México ahí de las 10, 10 y media. Entonces, a pasear, ¿no?, a turistear, ¿no?, y ya hacer compras de navideña, ¿sí? Y pues en ese momento se me encapsulan con otros jóvenes, ¿sí?, y de una manera muy violenta, ¿sí? Somos retenidos en ese lugar. De ahí esperan a que llegue un vehículo de los que sí estuvieron en los lugares donde hubo violencia, y venía todo maltratado, todo destruido, en el cual se nos subió. Entonces ahí pienso que se nos estaba tratando de cargar esos delitos, y fue reafirmado por uno de los policías que iban con nosotros, el cual nos refirió de que nosotros íbamos a pagar lo que otros habían hecho. ¿Tú vienes de Tabasco? Yo trabajo en Tabasco, soy del estado de Veracruz, y te digo, no te podría decir cuánto tardó nuestro traslado, y nos llevan a la agencia 50, y pues con muchas anomalías en el proceso. Oye, ¿y aquí las condiciones dentro del penal? Pues las condiciones dentro del penal, de manera particular te puedo decir que la directora en su caso se portó de manera adecuada en nuestra seguridad. Estuvo al pendiente de las necesidades más básicas, y pues te digo, de manera personal estuvo adecuado, ¿sí? A comparación del trato y la manera de vivir la demás población. ¿El trato, digamos, que tuvieron, o la convivencia que tuvieron con la otra parte de la población? En ningún momento se nos juntó con la población general, con los reos ya, ¿cómo te diré? Procesados, ¿sí? Nosotros siempre estuvimos de manera apartada, ¿sí? Y más sin embargo sí tuvimos contacto con personal de cocineros, que eran los que nos llevaban los alimentos, y unas personas muy, muy conscientes también, ¿sí? Se portaron adecuadamente. Del momento en que llegan a la agencia 50, al que son trasladados para acá. ¡Raspados! De amenazas, de amenazaciones, ¿cuál fue el trato que recibieron entre este inter de que fueron detenidos hasta llegar hasta acá? Bueno, mira, violencia tuve al momento de la detención, ¿sí? Ya que yo, al ver los encapsulamientos, yo traté de huir, pero me regreso a tratar de defender una jovencita estudiante de la UNAM, la cual estaba siendo amagada por dos oficiales y golpeada por otro. Entonces yo trato de calmarlo, porque la jovencita no se veía ni que fuera violenta, ni que estuviera armada, ni que fuera, ¿sí? Trato de defenderla, y entonces a mí me empiezan a encapsular, me empiezan a golpear, igual como a los demás personas. Al llegar a la agencia 50, pues nos mantienen incomunicados totalmente, ¿sí? Ya que se nos retiran nuestras pertenencias, nuestros celulares, no se nos permite realizar llamadas telefónicas en esos momentos, hasta que ellos decidieran. Y las visitas, pues, las tuvimos ya muy noche, ya en la madrugada. Después, posteriormente, de manera igual violatoria a mis derechos o a los derechos de todos los demás, se nos hace el traslado aquí al reclusorio norte. Nunca se nos avisa, nunca se nos dice que nos van a mover. Y entonces para nosotros fue un golpe psicológico, un temor muy grande, ya que pues sabemos de la historia y de muchas maneras en que ha actuado los gobiernos represores, ¿verdad? Sí, entonces nosotros la verdad temíamos por nuestra vida. Había jóvenes que por la presión soltaban el llanto, otros muy demasiado nerviosos y muy preocupados. No sabíamos qué iba a hacer de nosotros, hacia dónde nos estaban trayendo antes de traernos al reclusorio. Y ahora con tu familia, ¿cuál va a ser el siguiente paso que van a dar? Pues de mi parte, pues mi familia vive y es de una comunidad muy, muy marginada, es de escasos recursos. No tuve contacto directo con ellos. A mí me apoyaron mis amigos con los que andaba, que no lograron agarrar, que estaban libres, ¿sí? Y pues ahorita, como te podría decir que yo estoy aquí, mi persona está aquí, pero mi mente, la mitad está allá, pensando que están pasando las personas que ya conocí dentro, que traté y que puedo evaluar que son personas productivas, profesores, alumnos, padres de familia, hijos, ¿sí? Que no merecen estar encerrados, ¿sí? Yo no estoy libre hasta que ellos estén libres. Mi corazón, te digo, mi persona está aquí, pero mi corazón está allá.